diciendo que te amo. La vida de muchos años, eternamente tu esposo. Diciendo que te amo, diciendo que te amo. Mira, me gusta tanto amanecer contigo a mi lado.